el drama. ¿Ya está? Se supone que está grabando. No, es que si no hay, ya somos idiota. Ya, ¿verdad? Va. Thank you.